Saludos a la audiencia del país. Los profesionales de la salud denuncian vaciamiento en los hospitales provinciales. En el noroeste del conurbano bonaerense, médicos y enfermeros reclaman por el estado de abandono en el que se encuentran los hospitales de la provincia de Buenos Aires. En el Hospital Mercante de José C. Paz corre riesgo de cierre el servicio de pediatría y actualmente se están derivando a niños y niñas al Hospital Eva Perón del partido de San Martín. Sandra Salazar es médica del Hospital Mercante y delegada del gremio SICOP. La situación es que hay una demanda importantísima porque la población solo de José C. Paz es enorme, pero además es un hospital provincial, o sea que recibe todos los otros municipios que son arancelados. Hay que decir también que los servicios del municipio en centros de salud son arancelados en José C. Paz. Esto hace que lleguen todos al hospital porque es gratuito, totalmente gratuito, y queremos que siga siendo así. La situación es que es demasiada la demanda para un solo pediatra de guardia, que es lo que estuvo últimamente permaneciendo. Entonces, en un momento se cansan y terminan renunciando, porque además en privado, lógicamente, cobran el triple, pero si hubiera dos, tres, cuatro pediatras por guardia sería diferente. Además, Sandra Salazar nos contó que los médicos rechazan la idea de arancelamiento de la salud pública como una solución. No queremos que nos ofrezcan que este hospital funcione mejor a lo municipal, por decirlo en forma sencilla, arancelado con bonificaciones. Esta situación sanitaria se repite en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el Hospital Vicente López de General Rodríguez e incluso en el Hospital Posadas, que es un hospital nacional. En el Hospital de General Rodríguez, hace más de un mes ya que cerró el servicio, bajó el doctor Ortiz, del que yo le hablaba antes, del ministerio, a directamente hacer una asamblea, a anunciar que se cerraba el servicio de pediatría. Y se mantiene cerrado hasta la fecha. Están en crisis así varios hospitales en neonatología y en pediatría. Esta semana continuaron los reclamos de los gremios médicos en defensa de la salud pública y contra el cierre de servicios. Reportó para el informativo Farco Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.